Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Aunque Catalina Ávila está educada en las artes dramáticas, lleva cerca de 20 años detrás de los tambores y en general de cualquier instrumento de percusión. La música de Catalina Ávila es una búsqueda constante de sonidos y mensajes, con tintes de diferentes músicas y sonoridades del mundo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos su disco Colombia en percusión, que Catalina Ávila lanzó en 2006. Thank you. folclórica, cultura, tiene sabor, viene del Pacífico, especialmente Colombia, Timbiquí, Cauca, el municipio donde nací. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy su disco Colombia en percusión, que Catalina Ávila lanzó en 2006. Thank you. Intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you.

tierra bonita, la que ríe, la que anhela. Y es mi tierra bonita, la que canta, la que sueña. Y es mi tierra bonita, la que ríe, la que anhela. Y es mi tierra bonita, la que canta, la que sueña. Y es mi tierra bonita, la que ríe, la que anhela. Y es mi tierra bonita, la que canta, la que sueña. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy su disco Colombia en percusión, que Catalina Ávila lanzó en 2006. Sí, en general sí, creo que sí. Hay gente que dura haciendo un disco 10 años, he escuchado historias. Y yo, bueno, particularmente, pues porque hasta ahora he tenido como un proceso donde me produzco yo sola. Entonces eso toma tiempo, pues digamos, como no me es tan fácil como crear canciones y componerlas y las letras y cada cosa, no es como que me fluya así que tenga una bolsa llena de canciones, no, siempre me toma tiempo cada tema, cada cosa, y pues les voy poniendo todo también, como no tengo productor, pues, y principalmente sí, pues por una cuestión económica, okay, realmente, y después de entrada en ese proceso, que todavía sigo como aprendiendo mucho y descubriendo, pues me ha parecido lindo y me ha parecido chévere crecer así y aprender. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Bonita tu casa en Palma, bonita tu casa en Palma, bonita tu barazón, bonita tu barazón, bonita la que está dentro, se me parte el corazón. Bonita la que está dentro, se me parte el corazón. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Solamente la tinaja por el agua que bebí. Solamente la tinaja por el agua que bebí. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Levántate, Catano. Levántate temprano, que es mi voz la que te llama. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. se desmayó, déjalo caer. Agua se desmayó, déjalo caer. Bonita la mañanita, bonita la mañanita. Cuando viene amaneciendo, cuando viene amaneciendo. Los gallos melodeando y los trapiches moliendo. Los gallos melodeando y los trapiches moliendo. Se desmayó, déjalo caer. Agua se desmayó, déjalo caer. Agua se desmayó, déjalo caer. Agua se desmayó, déjalo caer. Agua se desmayó, déjalo caer. Agua se desmayó, déjalo caer. Agua se desmayó, déjalo caer. Agua se desmayó, déjalo caer. Agua se desmayó, déjalo caer. Agua se desmayó, déjalo caer. Agua se desmayó, déjalo caer. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Voy fumando meu cigarro, voy cumpliendo meu horario, lanzando a sementa a terra. Thank you. En 2017 lanza su primer álbum como cantautora, Origen, trabajo que marcaría un hito en la música latinoamericana. Durante 2019 presentó Un Cabrito, Tango del Chavico, Deshojar RMX, al lado de Whiskey, Deshojar Instrumental, al lado de Raquel Terrien, y una nueva versión de Deshojar a dúo con Pedrina. Trabajaba como percusionista y corista de otros grupos, de bandas colombianas, con amigos, otros músicos trabajábamos en, pues como tocando en fiestas, cosas así, pero lo que salga, digamos, como un poco serenatas y cosas así. He trabajado mucho así, de esa manera, que es lo que te decía un día, que se le dice chisga. Chisguear es como ir a trabajar en lo que salga, digamos, en la música se le dice como que salió un matrimonio y hay que ir a tocar en esa fiesta, vamos para allá, taca, taca, taca. Hay que, se graduó fulanito y quieren contratar a un grupo, vamos para allá, taca, taca, taca. Eso es como... Para el 2020, Catalina Ávila llega con nueva música y hace parte de la banda de sonido de la serie de Netflix, La Casa de las Flores, con su canción deshojar al lado de Pedrina. Colombia, percusión, Catalina Ávila. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy su disco Colombia en percusión, que Catalina Ávila lanzó en 2006. Como en el 99 empecé a explorar, yo tenía como 18, 17, bueno, no sé, algo así. Y llevo pues desde ese momento hasta ahora aprendiendo mucho. Pues sabes que no sé, yo no lo sabía, o sea, mira, hasta que tuve como 17, 18 años me di cuenta que tenía una musicalidad tremenda y que se me facilitaba aprender. Pues bueno, yo siempre he sido desde chiquita muy dada a las artes, me gustaba mucho dibujar. Cuando estaba pequeña andaba rayando todo, me regañaban en el colegio porque no ponía atención, por estar dibujando a la profesora, por estar haciéndole caricaturas de fulanita, de no sé quién. Entonces siempre estaba como metida en cosas así, me daban medallas por creativa, por dibujante sobre todo, y me gustaba también hacer obras de teatro con mis hermanas pequeñitas, pero la música también estaba por ahí, pero no, para mí no era tan claro que esa iba a ser mi camino principal, como mi vida iba a ir por ahí. No fui consciente de eso hasta que empecé a explorar la percusión. Y ahí misma yo me iba sorprendiendo porque aprendía muy rápido. ¿Qué fue lo primero que cogí? La costa sí tiene el turismo, porque en la costa tiene el mar. Hay arboletes distinguidos por sus playas y su volcán. Hay arboletes distinguidos por sus playas y su volcán. Y no lo tiene Santa Marta, que no lo tiene Barranquilla, que no lo tiene Cartagena, lo de arboletes maravilla. Nadie se lo podrá quitar. Arbolete está cotizado, nadie se lo podrá quitar. Por eso yo lo he bautizado como la perla de Urabá, en donde todo es más barato y que lo hace al regresar. Y su volcán, hay arboletes distinguidos por sus tallas y su volcán. Y no lo tiene Santa Marta, que no lo tiene Barranquilla, que no lo tiene Cartagena, lo de arboletes maravilla. Arboletes está cotizado, nadie se lo podrá quitar. Arbolete está cotizado, nadie se lo podrá quitar. Por eso yo lo he bautizado como la perla de Urabá, en donde todo es más barato y que lo hace al regresar. La música de Catalina Ávila es una mezcla de géneros y músicas del mundo, de ritmos y géneros de Colombia, donde se explora con sonoridades de diferentes instrumentos, en comunión con la poética de sus letras y la narrativa visual de la puesta en escena. Tregolpe, tregolpe na más, al son de la Villanueva. Tregolpe na más, tregolpe, tregolpe, tregolpe na más, al son de la Villanueva. Tregolpe na más, vuela le le le le le, dale y al son de la Villanueva. Tregolpe na más, tregolpe, tregolpe, tregolpe na más, al son de la Villanueva. Tregolpe na más, cuando yo estaba chiquito me daban panela y coco, y ahora que soy grandecito pito, me das con la calle tú. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nada más, y al son de la Villa Nueva, tres golpes nada más. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nada más, y al son de la Villa Nueva, tres golpes nada más. Vuela le, le, le, le, le, le, le, y al son de la Villa Nueva, tres golpes nada más. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nada más, y al son de la Villa Nueva, tres golpes nada más. Cuando yo estaba chiquito me daban panela y queso, y ahora que estoy grandecito me dan con un rejotezo. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nada más, y al son de la Villa Nueva, tres golpes nada más. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nada más, y al son de la Villa Nueva, tres golpes nada más. Vuela le, le, le, le, le, le, le, y al son de la Villa Nueva, tres golpes nada más. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nada más, y al son de la Villa Nueva, tres golpes nada más. Para el texto de este programa consultamos la página de la autora. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Colombia en percusión que Catalina Ávila lanzó en 2006. Dedicamos el programa a la bella muchachita de trenzas y percal. Chao. Calabazo, calabazo, calabazo, calabazo. calabazo, calabazo, calabazo, recostate, calabazo, agáchate, calabazo, agáchate, calabazo, boca arriba, calabazo, boca arriba, calabazo, golpe a parate, calabazo, calabazo, calabazo, calabazo, calabazo. Quien cortó la iraca, Teresa con Anastasia, Guinea, calabazo, San Jumite, calabazo, Ameolao, calabazo, boca arriba, calabazo, boca abajo, calabazo, recostate, calabazo, agáchate, calabazo, agáchate, calabazo, volve a parate, calabazo, calabazo, calabazo, calabazo, calabazo. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta, María Elena y Brisa. Colaboradoras y colaboradores, Nancy en Lima, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Barón. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio Capese. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.